el carretón bota la basura en un rincón del monte. Jóvenes arrojan latas de cerveza en medio del parque. Otro, frente a la bodega, lanza al piso el vaso de granizado sin importarle que el cesto esté a su lado. La mujer, con una pizza en la mano, tira al suelo el cartón que la envolvía y su hijo la imita. El caballo que arrastra el coche defeca sobre el pavimento. Imágenes que se repiten una y otra vez a la vista de todos. Imágenes que dan a la población un toque de descuido y de no ponérsele coto, la convertirán en un lugar envejecido. Al parecer, a los pobladores solo les importan la limpieza y el cuidado puertas adentro del hogar, y lo de afuera se convierte en tierra de nadie. Lo comprobará si un día cualquiera sale observando lo que aquí se comenta. Hay espacios necesarios con variadas propuestas gastronómicas, alimenticias, música y otras actividades colaterales, donde las personas participan y dejan los restos de comida, envases de bebidas, papeles, mientras en las primeras horas del amanecer los trabajadores de servicios comunales se desgastan para cambiarle la imagen. No exonero de culpas a comunales que, pese al escaso y obsoleto equipamiento tecnológico, busca estabilizar los ciclos de recogida. El decreto número 272 del 2001 establece claramente en su capítulo 5, sección 2, las infracciones contra la higiene comunal. Lo mismo se puede multar a quien invierte escombros u otros materiales en desuso en los espacios públicos. Deberá pagar una multa de entre 200 y 600 pesos, como al que arroje desperdicios en la vía, tales como papeles, envolturas o elementos similares, que debe abonar 50 pesos y recoger inmediatamente lo que botó. Eso está legislado. Sin embargo, hay residentes que hacen caso omiso y no son pocos los infractores. Arrojar basura en cualquier parte es también una consecuencia de los valores no aprendidos en las aulas y la ausencia del compromiso ciudadano por preservar los bienes comunes, a los que se une el insuficiente castigo a los infractores. Para este espacio fue un comentario de Efraín Otaño Gerardo en la voz de Aldenis Rodríguez Valdés. Bien, yo le había dado las gracias por la asistencia a este estudio a mis dos buenos amigos e invitados al programa. Y a ustedes, queridos radioyentes, suministrarles algunos apuntes sobre los vertederos y su función para preservar la higiene cuando se hacen bien las cosas. Los vertederos o basureros, también conocido en algunos países hispanohablantes como basurales, son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Estos pueden ser oficiales o clandestinos. Vertedero municipal o urbano. Es un vertedero que, bajo ciertas consideraciones o estudios de tipo económico, social y ambiental, es destinado a ese fin por los gobiernos municipales. También son conocidos como vertederos controlados o rellenos sanitarios. Ahora, el vertedero clandestino es un lugar en el que, sin consideraciones medioambientales, es elegido por algún grupo humano para depositar sus desechos sólidos. Son grave fuente de contaminación, enfermedades y otros problemas. Generalmente, son establecidos en depresiones naturales o sumideros. Sí, radio oyente, estamos hablando de los vertederos o basureros, de esos que usted ve a menudo en la Ciénaga de Zapata y hasta en lugares insospechados. Continuamos esta introducción educativa. Contaminación generada por los vertederos. A los vertederos tradicionales actuales es destinada la basura generada por un grupo o asentamiento humano. Esta, por lo común, contiene de forma revuelta restos orgánicos como comida, plástico, papel, vidrio, metales, pinturas, telas, pañales, baterías y una gran diversidad de objetos y sustancias consideradas indeseables. En el proceso de descomposición de la materia en los vertederos se forman lixiviados, sustancias solubles que arrastran los productos tóxicos presentes en la basura y contaminan las aguas subterráneas que en ocasiones se utilizan para consumo humano y riego. Se liberan al aire importantes cantidades de gases como metano, CO2, gases de efecto invernadero. Durante los incendios accidentales o provocados en dichos vertederos, se liberan a la atmósfera al arder productos clorados, algunos tan tóxicos como las dioxinas, sustancia sumamente tóxica, declarada cancerígena por la Organización Mundial de la Salud, OMS. A pesar de los esfuerzos por recuperar los materiales contenidos en los residuos, los vertederos siguen siendo necesarios como infraestructura para la eliminación de los residuos. La reducción de los impactos ambientales anteriormente apuntado puede conseguirse diseñando los vertederos de modo que se evite la contaminación del entorno en el que se ubican. Pero para hacer eso, ¿qué hay que hacer? En este sentido, deben tomarse medidas para la impermeabilización de los vertederos y la instalación de sistemas de recogida de lixiviados, de modo que se evite la contaminación del agua y del suelo. También pueden prevenirse algunos impactos de los vertederos mediante sistemas de recuperación del biogás producido en la descomposición de la materia orgánica. Una solución para eliminar los problemas tanto de emisiones de biogás como lixiviados altamente contaminados es el tratamiento mecánico biológico, el cual, además de la eliminación de biogás y contaminación de lixiviado, disminuye notablemente el volumen a confinar y abre la opción de elaborar ganancias con la certificación y comercialización de bonos de carbono. O si el Morejón y Sotolongo limpia un poco este ambiente con el número musical de La Basura por Polito Ibáñez. Conocerte por la basura, lo que comes de fecas, lo que censuras. Pueden saber dónde te has metido, las reuniones con tus amigos, en el silencio de la basura. Pueden saber tus planes en la locura y arrojar tus secretos a la basura. La basura que es como los altares donde confiesas las inmortales, podridas noches de tus locuras. La basura deja marcas, huellas y arrugas en los latones de la censura, donde el vecino te espía con cara de escobillo. La basura es donde los gobiernos que se han perdido echan los datos comprometidos con el futuro de la nación. La basura oscura, la basura se acumula. con lo que pones en la basura. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Oiga, amigo radioescuche, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Y en esta emisión del programa Anhelos y Realidades, estamos hablando de los vertederos o basureros. ¿Usted tiene alguno de ellos al lado? Pues sepa que está corriendo un gran riesgo y este amigo suyo le estimula a que critique ese mal hábito de crear vertederos clandestinos y usted no arroje basura en los lugares fuera de los indicados por comunales. Continúo aportándoles algunos conocimientos sobre los vertederos. En ciertos lugares del mundo, y no en la Ciénega, existe el relleno sanitario. ¿Qué es eso? Pues es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento de la basura, como son los tiraderos. Dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social, desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero. En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, esta es compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 40 centímetros de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado. Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo de manera que se le dé protección al ambiente mediante el esparcido de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, previniendo los efectos adversos en el medio ambiente. Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como implementación del protocolo de Kioto, los rellenos sanitarios incluyen tratamiento de lixiviado, que son los líquidos producidos por la basura, quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes de reforestación en el área de relleno sanitario y control de olores, debido a que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto potencial peligro para el medio ambiente, daño en la impermeabilización en el transcurso de tiempo. En Europa ya tienen normas que exigen un tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su potencial peligro, tanto para el ambiente como para la salud humana. Oye, qué falta no hace, Jiménez, un relleno sanitario esto aquí en la Hacienda. ¿Eh? Ah, falta, man. Bueno, vamos a poner una pausa. Anhelo Ya tienen ustedes, amigos, idea más o menos de lo que es un vertedero o basurero y lo que puede generar y cómo debe tratársele según los estándares internacionales. Pero, ¿qué piensa nuestro pueblo cenaguero de los vertederos o basureros? Ayúdanos, por favor, Ociel Morejón y Sotolongo, pescador ahijado del máster en pesca. Envíe al éter el primer bloque de entrevistas. La basura deja marcas, huellas y arrugas en los latones de la censura, donde el vecino te espía con cara de escobillo. Aquello es un vertedero en todos los puntos. Está el aeropuerto, detrás de los edificios, el camino que le dicen el carril largo que comunicaba Girón con Viradero, también el vertedero. Girón a Forborín, toda esa parte ahí, hay vertedero. Detrás de la planta eléctrica hay vertederos también en el aeropuerto. O sea que... lleno de vertederos. Aquí al de la Pobretal, que no es un micro vertedero, sino es que está desplazado en distintas áreas. Y ahora con esta situación está regado donde quiera. Aquí al entronque de aquí, el letrero de Playa Larga, ese rinconcito ahí. ¿Tú consideras que en Papite existen muchos microvertederos? Claro, microvertederos en la misma escuela, microvertederos que lo he visto con mis propios ojos, por la farmacia, por detrás de lo que era el antiguo mirador, que ahora con la desembocadura de las aguas, todos esos microvertederos están yendo para arriba de las casas. ¿Y has visto mucho plástico ahí? También, sí, pomo, nylon, sí. Uno de los aspectos que conspira contra el cuidado del medio ambiente es el tema de los vertederos, de los microvertederos. ¿Microvertederos clandestinos? Clandestinos, exactamente. Bueno, microvertederos entre comillas porque se han extendido tanto, sí, que ya son prácticamente son vertederos. Es decir, nosotros los que vivimos en la comunidad de Sobliar, que diariamente viajamos hacia Playa Larga, podemos percatarnos que los caminos de Panduro, y está el camino también de Mulo Muerto, caminos que están llenos de desechos. Es decir, ahí hay desechos de todo tipo, plástico, cartón, metal. Precisamente veía en la televisión un trabajo que se estaba haciendo sobre el reciclaje de los desechos plásticos, y yo pensaba qué cantidad de desechos se puede recuperar en estos caminos donde hay tanto plástico, tantos pomos plásticos botados. Bueno, no es solamente a mí, afectan a la población completa, porque yo entiendo que si aquí las personas aquí de la Ciénaga sacan cangrejos, no es justo que boten los sacos de cangrejos donde quiera. Esa forestal, cuando cae una pequeña llovizna, una fetidez que es insoportable. La laguna que está un poquito más para allá de la cadena del pan, eso está invadido de carapacho y cangrejo. Eso es una pudrición. Ya bastante tenemos con la desgracia que está pasando Cayo Ramona. Eso lo siente todo cubano que en este momento está pasando por momentos muy difíciles debido a la inundación. Anhelos y realidades. Y con las inundaciones, ¿tú has visto basura? Claro, sí. En los ríos, en las mismas playas, e incluso animales muertos ahí a tres casas de la población. La lluvia cayó. Yo creo que eso tiene muchas causas, que han traído, como es lógico, un grupo de consecuencias crítica para el territorio de la Sierra de Zapata. Primero que todo, hay un grupo de aspectos que tienen que ver con el aseguramiento de las actividades de comunales en el territorio sobre la recogida de la basura. No se cuenta con los medios necesarios para realizar el trabajo. Los contratos con los cuenta propia, los llamados carretoneros, no son estables, no aseguran el trabajo. No hay un control sistemático sobre la labor de estas personas que cumplan realmente con su función, y eso hace que el trabajo se deprima. Se debe trabajar mucho de una forma educativa con la población de la Ciénaga de Zapata, porque esa cultura no le llega al pueblo y entonces tiran la basura en cualquier lugar sin saber las consecuencias que más tarde traen, como ahora mismo que están estas tormentas, que la Ciénaga está llena de agua, pues entonces se contamina el agua con todo ese vertedero que las personas han tirado, las basuras donde no deben tirarla.

multifactorial. Es decir, en primer lugar, las organizaciones de masa que tienen que jugar un papel en la difusión, la divulgación de las leyes existentes y de la concientización de las personas a no realizar este tipo de actividades. También de otros organismos que son los encargados de hacer cumplir las leyes, es decir, el grupo de inspectores, otros organismos que son los que hacen cumplir. ¿Y quién tiene el encargo social de recoger la basura? Este encargo lo tiene comunales, pero no es el único responsable. Es decir, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay instituciones que también tienen su personal que se encarga de botar la basura y a veces no lo hacen en el lugar apropiado. Es decir, está refiriendo a las instituciones estatales. Sí, las estatales. Que también invierten la basura en algunos lugares. Sí, exactamente. Microvertederos tenemos muchos en el perímetro de todo el Consejo Popular de Peralta. Específicamente lo tenemos en el camino que va desde aquí, desde el bosque hasta el barrio Peralta. Eso está ahí desastroso. Por ahí van muchos turistas, muchos extranjeros. Lamentable, porque por ahí hay senderos por donde los turistas caminan para observar aves y disfrutar de la naturaleza. Incluso por ahí el camino es más corto para llegar hasta los hoteles de Playa Larga. También el perímetro de Mario López, que hay muchos microvertederos, pero además también se incrementa con la producción de la masa de cangrejo. Se incrementa también el problema porque se vierten también los desechos del cangrejo en esos microvertederos. En el perímetro, desde Mario López hasta acá, hasta el barrio de Caletón, llamado el barrio de los combatientes, que incluso el delegado de los delegados del Pueblo Popular en el anterior mandato hicieron un esfuerzo tremendo ahí con la población garantizar un cambio ahí para que la laguna tuviera una imagen diferente. Roger, Giovanni, un grupo de delegados ahí de Rita, hicieron un trabajo, pero la indisciplina social es muy grande. La falta de preocupación y responsabilidad, como decía anteriormente, sobre un control sobre esa actividad. En varias ocasiones he hecho análisis sobre el tema en medio de la dirección de la Asamblea, incluso en el Consejo de la Administración se hizo un análisis, y la dirección de comunales siempre ha expuesto, entre otros problemas, la falta de fuerza de trabajo disponible en esta zona para garantizar, debido a la competencia tan grande que hay con el sector no estatal. Considero que eso puede ser un factor que influya, pero no determina. Creo que hay personas que han respondido, que han dado el paso al frente, que se han integrado al trabajo de comunales, pero al final se van, se sienten desestimulados por el resultado del salario. No hay un control sobre ese trabajo, si realmente es efectivo o no. Y hasta este momento yo considero que el trabajo de comunales lleva sobre todo un cambio de proyección, un cambio de estilo de trabajo entre las entidades comunales. No puede ser que todo esté basado en el sacrificio humano. Siempre vemos nosotros que al final, en los veranos, un grupo pequeño de personas tienen que hacer un esfuerzo tremendo para lograr la limpieza de la zona. No, 99.5 y 100.1 FM. Anhelos y realidades. Bueno, radio oyentes y mis invitados, ya tenemos tela por donde cortar. Vamos a hablar un poco. Y vamos a dejar una balita para el final del programa, ¿no? Porque no podemos descargar todo el cartucho aquí. Ustedes han escuchado las opiniones de varias personas, algunas con una responsabilidad determinada, otras de esas personas a pie, como nosotros las llamamos, comunes. Y nos han hablado sobre los vertederos, su opinión acerca del sistema de trabajo, en fin, hay muchas aristas por donde... Bueno, ¿quién empieza? De mis dos amigos, el doctor, empieza el doctor. A ver, Junior, ahí se hablaba de enfermedades, se hablaba del impacto no solo ambiental, sino para la salud humana. ¿Qué usted puede decirle a nuestros radio oyentes en ese sentido? Bueno, Amorín, primero decirte que coincido plenamente con todos los entrevistados que la Ciénaga de Zapata se ha vuelto un gran vertedero por la cantidad de microvertederos que hay regados por todos lados. vamos a estar claros que un micro vertedero se forma del simple hecho de que el carretón que tiene que recoger la basura pasa por una esquina donde drenan 4 casas la basura, cada casa un saco de basura, ya es un micro vertedero. Ahí van roedores, dígase ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, porque muchas veces hay cascarones de huevo ahí que atraen mosquitos, eso es la principal casa para el mosquito. Y estos roedores, sobre todo los ratones, transmiten enfermedades desde pulga, desde leptospirosis, que es una de las enfermedades que actualmente mata a la población porque no se piensa en ella, no es frecuente, y como no es frecuente, se enmascaran muchos síntomas con otras enfermedades, se le escapa al médico y puede traer al traste de la vida del paciente con el simple hecho. Es un hecho de causa-efecto. No se recoge la basura, se produce un microvertedero, crecen los roedores, se transmite la enfermedad y eso trae consigo más gastos para salud pública, para la familia, incluso para el centro de trabajo donde normalmente trabaja ese enfermo. Muy bien. Yuniel, y esto que tú estás explicando aquí ahora por el micrófono de La Voz de la Victoria, ¿cuántas veces lo has dicho? ¿En cuántos espacios tú has dicho esto? Bueno, aquí creo que la vez anterior cuando me entrevistaste sobre el programa de adultos mayores y el tema de los consultorios, se habló de eso, sobre la indisciplina, porque los microvertederos constituyen indisciplina social. Desde el transeúne que bota un cucurucho maní, una lata de refresco, hasta el carretonero que no pasa en tiempo y forma a recoger la basura, desde el jefe de brigada que tiene que controlar a ese carretonero, desde los inspectores que tienen que poner una multa por botar basura donde no se debe, desde el que tiene que comprar cesto para que bote la basura, todo constituye de una manera u otra hacer una disciplina social. Pero yo te preguntaba, ¿en qué espacios tú has dicho esto que estás explicando aquí ahora? Muy bien. En dentro de salud pública, cada vez que se hace una reunión, se toca el tema de los microvertederos, porque en cada comunidad hay un consultorio médico donde hay un médico, un equipo básico de salud, un médico y una enfermera. Se dan charlas, o sea, se deben de dar charlas, vamos a estar claros. Se deben de dar charlas porque no solo el médico está para ver el microvertedero, para sí, de acuerdo, pero desde el punto de vista de la salud. Estamos hablando del organismo salud pública, lo que le corresponde. Se dan charlas en las comunidades, en las escuelas, para prevenir todo eso. Es mejor prevenir que no lamentar. Exacto, eso es un axioma muy, muy, muy bien dicho. Ahora, vamos a hablar un poquito con el otro doctor, pero este no es de medicina, sino de ciencia. Jiménez, háblame un tanto de lo que está provocando estos vertederos, microvertederos. ¿Dónde están ubicados los vertederos oficiales de este municipio? Y su opinión acerca de lo que hemos escuchado y de lo que usted ha hecho en función de atenuar este gran problema que tiene la Siena de Zapata. Sí, Amorín, a ver. Primero déjame decir que me siento muy contento del programa que está tratando La Voz de la Victoria, porque indiscutiblemente que como un medio masivo de comunicación da la posibilidad de en un mismo momento poderle llegar a una gran cantidad de personas, tratando de elevar la sensibilidad de las personas con este tema, que yo considero que es uno de los temas más graves que hoy tiene la Ciénaga de Zapata. Quisiera además también, antes de responder... Gracias, y perdone que lo interrumpa, ya lo estoy comprometiendo para que a cada rato venga aquí, y nos falta, mire, nosotros tenemos ideado en la ampliación de la programación un programa netamente ambiental. Con mucho gusto, Amorín, lo gracias. Hacemos y qué bueno que pudiéramos llegar a materializar también, tener seguro un programa con... Yo quisiera también decir que el tema de los desechos sólidos, de la basura, no es un problema exclusivo de la Ciénaga. Nosotros sabemos que es un problema que incluso si fuéramos de lo general a lo particular, digamos que los desechos sólidos es un problema mundial. Fíjense si es un problema mundial que hace apenas 2 días celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y estuvo dedicado a la lucha contra los plásticos porque la gran contaminación a nivel mundial que generan los plásticos. Sí, no es un problema exclusivo de aquí. Es un problema también que lo tiene todo nuestro país y nosotros también lo tenemos aquí en la CINE. Y que es un problema muy complejo y que tiene múltiples aristas. Viene desde las aristas que hoy denunciaban los que estuvieron interviniendo, los pobladores que han estado interviniendo, que me satisface que todos tienen un alto nivel de conocimiento de la problemática, de los valores que tiene el territorio y de la gravedad que tiene para el territorio. Es decir, que sabemos que contamos con una población que es multiplicadora también por su conocimiento de esta problemática. Pero creo que es un problema tan grande que es multifactorial. Tenemos que atenderlos entre todos. Es cierto que cuando uno analiza, que salió también, que lo hablaron y lo comentaron, que si las estructuras que tiene el Estado, en este caso comunales, que si son insuficientes, que si son obsoletas las tecnologías, eso es cierto, que si los cuerpos de inspección no llegan a ser suficientes, también es cierto. Y la otra gran problemática es la indisciplina social. Indisciplina de los pobladores y también de los organismos que tenemos dentro del territorio que también vierten la basura por doquier. Entonces, es un problema que tenemos que atender entre todos. Tenemos que atender entre todos y nadie puede pensar que el otro lo va a resolver. Se mencionaba bien los grandes atributos que tiene este territorio, de que es una reserva de la biosfera, es un sitio ranza, es un área de importancia para las aves, es un parque nacional, tiene otras áreas protegidas con categoría de elemento natural destacado, 2 refugios de fauna. Y entonces la vocación de este territorio es una vocación turística. Ya fíjense que el Estado decidió en un momento determinado, ya hace unos 5 o 6 años, que nuestros bosques no se iban a dedicar más a la producción de madera, sino que iban a ser bosques de conservación. A partir de ese momento todavía crece más que la principal actividad económica del territorio es el turismo. Entonces, nada más ajeno al turismo que los desechos sólidos por doquier. ¿Por qué? Porque afecta a la higiene, pero lo otro, afecta el paisaje. Y eso que el turista va a ver de primer momento, que es el paisaje, pues no va a ser grato. Y si nosotros destruimos ese paisaje, vamos a perder esos valores que tenemos y por lo tanto perderíamos ese potencial turístico del territorio y sería una gran afectación económica para todos. Si nosotros vemos, el turismo estatal tiene un grupo de instalaciones, pero ¿cuántas casas de renta tenemos hoy en el territorio? Más de 300 casas de renta. ¿Cuántas paladares tenemos? ¿Cuántas familias que aunque no tienen eso, trabajan asociado a esa actividad y verían afectadas sus actividades económicas? Por lo tanto, creo que es un problema que tenemos que resolverlo entre todos. Que no baste solo decirlo, sino que tenemos que hacerlo. Ya entrando más en lo que me preguntabas, nosotros como Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, bueno, hemos estado, llevamos muchos años inmersos en un sistema de educación ambiental a partir de un grupo de campañas educativas que nosotros desarrollamos con distintas fechas ambientales durante todo el año y en particular casi siempre en septiembre, que a nivel mundial se hace una campaña que se llama Limpiar el Mundo. Nosotros nos sumamos a eso y trabajamos generalmente el tema de limpiezas de playa, teniendo en cuenta que termina de pasar la temporada de verano sobre nuestras playas y que reciben un alto impacto de visitantes y de desechos sólidos que quedan regados en nuestras playas. Y también hemos hecho algunas otras cosas también con las escuelas, con algunos centros. Y más recientemente hemos ya un trabajo ya más de carácter científico, no tanto de carácter educativo. Nosotros estamos tratando de llegar a determinar cuáles son los volúmenes de desechos que nosotros teníamos en el territorio, lo que se genera, cuántos de ellos son de la categoría orgánico, cuántos son inorgánicos, cuántos son metales, plásticos, porque en dependencia de eso hay que diseñar cuál sería el sistema correcto de tratamiento. Que para el caso nuestro se complejiza más que para otros territorios. Otros territorios resuelven con un simple relleno sanitario. Nosotros sería muy complejo porque no tenemos suelo, porque lo que tenemos es roca, porque el agua está muy cerca de la superficie. Entonces, un relleno sanitario aquí sería un poco más complejo. No es que no se pueda hacer, pero sería mucho más complejo que en otros lugares. Y por eso nosotros estamos también evaluando la posibilidad de utilizar tecnología más de punta, plantas que traten los residuales y que puedan, ya este es un trabajo, ya decía, más de cara científico, que hacemos más del sigma hacia adentro que lo que hacemos del sigma hacia afuera, que son las labores de educación ambiental. Y como me pides que me quede con más temas, me voy a quedar con otros para después. Entonces, gracias, doctor. Pero vamos a una última cuestión aquí, antes de pasar alguna pausa y demás, para que nuestros radio oyentes también relajen. ¿Cuáles son los vertederos oficiales de este territorio? Sí, cierto. A ver, vertederos oficiales del territorio. Hay un vertedero en una cantera en Pápite, que está en el camino que va hacia Soplillar. Ajá. Está como vertedero oficial el vertedero de La Criolla para todo el asentamiento este de Playa Larga. Hay un vertedero en el camino hacia Playa Girón, el de Cantera Blanca. El de Cantera Blanca. En Soplillar hay un vertedero para la comunidad de y también en la zona de Girón y del Cayo también tienen sus vertederos. Esos son los vertederos oficiales. Que si fuéramos en estricto a la ley, tenemos que decir, los vertederos, hay una norma que regula cómo tiene que ser un vertedero. Un vertedero tiene que estar cercado, un vertedero tiene que tener la casa de guarda vertedero, tiene que existir un grupo de condiciones que hoy los nuestros no las tienen. Para ser honesto, hoy los nuestros no tienen, ninguno tiene esas condiciones. Y una buena parte de ellos quedan inundados en el periodo lluvioso y posterior al periodo lluvioso hasta que no bajen las aguas que es. Y al final nuestra basura, nuestros desechos sólidos están inmersos en esas aguas que además están muy en contacto con las aguas subterráneas que son las fuentes de alimentación de agua a muchos de los pobladores. Por lo tanto, es una gran problemática y por eso nosotros estábamos haciendo ese trabajo de evaluar la factibilidad de algunas plantas. Lo que pasa que sucede, que decir, en lo que hemos buscado de información y en los contactos que hemos tenido con los proveedores de estas plantas, estamos hablando que una sola de estas plantas, que nuestro territorio debería tener dos, una para la zona occidental y una para la zona oriental, una sola de ellas está en el orden de más de $1,000,000. Es decir, es una inversión. Nosotros estamos también tratando de movilizar fondos, estamos trabajando en esa dirección de manera que pudiéramos ayudar a los organismos comunales a resolver eso. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de la ciencia. Que la ciencia y la tecnología puedan ayudar a resolver un problema. Pero tenemos que avanzar un poco más. Pero de momento, mientras todo eso llega, porque eso no sabemos si vamos a llegar o si no vamos a llegar, mientras todo eso llega, lo primero que hay que hacer es mucha educación ambiental, mucha conciencia ambiental y mucha participación ciudadana en que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en resolver ese problema. No puede ser que yo saque masa de cangrejo y tire los desechos. Podemos sacar la masa de cangrejo, pero tenemos que disponer de los desechos al lugar que deben ir los desechos. Gracias, doctor. Amigo radio oyente, no se vaya del dial. Continúe con nosotros. Esto se va a poner bueno al final. Ya casi estamos en la recta final. Entonces, una pausa, asesor. Allá vamos. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Amigo Radio Escuchas, estamos analizando un tema de mucho impacto sobre el medio ambiente, lo económico y sobre la salud humana en la Ciénaga de Zapata. Sí, estamos hablando sobre los vertederos o basureros clandestinos esos que contaminan, afean nuestro entorno y alejan al turista. Y más que alejar al turista, cuántas penurias han pasado nuestros coterráneos, los cenagueros, cuánta fetidez han tenido que aguantar, cuántas cosas han tenido que soportar. Bueno, Ciel, acércanos nuevamente al pueblo con el segundo bloque de entrevista y ya entramos en la recta final. Anhelos y realidades. Entender la población, porque es quien los arroja, y comunales que tienen un mal trabajo de raíz, porque la culpa no es de que porque no tengan trabajador, porque hay muchas personas aquí que se pueden cooperar y pueden ayudar con los delegados, con la población, pero tenemos que hacer con sistematicidad el carro a la basura, los tractores, que eso es otro problema también que tenemos creado aquí, que como no pasan los carros, las personas entonces también botan la basura donde quiera, y entonces, y ahora con el desecho cangrejo. Y están establecidos los puntos de recogida de eso. No estoy hablando del cangrejo, estoy hablando de la basura en sentido general. No, eso no está establecido. Aquí en el municipio de Siena de la Zapata, eso no existe. Quizás se le olvide. En Buenaventura no existe. En Buenaventura no existe tampoco. En Buenaventura pasan el tractor, no con sistematicidad, pero tampoco hay un punto fijo donde haya cierta basura que es solicitado ya por varios pobladores que estén en las playas, que estén en algunos lugares para que la población lo eche, como mismo para que arriba de la Laca, tampoco está establecido eso. Donde único que hay cierta basura y que siempre están llenos es aquí en la parte de la UNA. Ay, mi Dios, quizás se le olvidó. ¿Cuál usted cree que son las causas que originan esos microvertederos? Las personas no son humanas, que no tienen conciencia. ¿Y eso es un problema nada más de comunales? ¿Es el responsable de eso nada más? No. Yo le llamaría irresponsabilidad. Bueno. Debemos ser todos responsables por mantener la higiene, la salud, antes que nada. ¿Qué consecuencias puede traer esto para la salud, ya que usted es un trabajador de ese sector? Imagínate, eso, epidemia y 20 enfermedades que se transmiten a través de la falta de higiene que tenemos en la localidad. Eso lo origina principalmente la dirección, que es la que tiene que fijarse a dónde están situados los microvertederos y qué condiciones se le da para que no haya ese desplazamiento. ¿Tiene algo que ver la indisciplina social? Sí, cómo no. Ahora mismo, bueno, el centro de los cangrejos lo están tirando en la vía pública. Una peste que desde que tú vienes entrando aquí, ya desde el viaje, como dice uno de aquí, está bastante agresivo. Cualquiera que esté consciente de lo que estás viendo debe de prevenir eso. Para mí, que no se le está exigiendo con los que tienen que botar la basura en el lugar que está indicado, que es en el polvorín, que yo sepa, hay una sola persona que esa sí bota la basura allí diariamente, que es Huberto Muñoz, más conocido por Tronquito. Los demás no creo que tengan un control estricto sobre ellos, que lo estén controlando donde botan la basura. Ahí tiene que haber una persona de guardia permanente y exigir que se bote la basura allí. ¿Es solo los trabajadores comunales los que tienen que ver con esto de los microvertederos o es toda la comunidad? Bueno, yo pienso que es toda la comunidad, desde el delegado hasta el funcionario de... ¿Y el poblador también? Y el poblador, por supuesto. Hay que concientizar a la gente en cuanto a eso, porque donde quiera hay un vertedero, de verdad, un perro muerto, arriba frente a mi casa hay un perro botado ahí, que si yo no cojo y le doy candela, todavía estuviera el perro botado ahí, nadie le preocupa eso. No votan como hay que votarlo, porque por lo menos comunales no atienden como tienen que atender, porque votan donde quiera la basura. ¿Y eso es un problema de comunales nada más o de todo el mundo? De todo el mundo, en términos general. ¿Y dónde usted ha visto microvertedero? En donde quiera aquí, donde quiera. ¿Y eso afecta a la población? Claro, ahora mismo el cangrejo están botando toda la pestilencia de cangrejo en el medio de los patios, ahí donde quiera. ¿Y eso es una indisciplina? Una indisciplina.

Sí, ese es un tema discutido en el Consejo de la Administración, en la Asamblea, en Municipal. Asamblea Municipal del Poder Popular, en la Junta Coordinadora de la Reserva de la Biosfera. En múltiples ocasiones ha sido ese tema de análisis, pero al final no llega a tener una solución definitiva y final. Yo pienso, como también lo dijeron muchos de los que han intervenido, y repito, que es un problema que tenemos que resolverlo entre todos. Y rápido. No puede ser solo un problema de comunales, no puede ser solo un problema del cuerpo de inspección. Tiene que ser un problema de toda la comunidad. Y que hay que exigirle a comunales que tiene que cumplir institucionalmente para lo que él está diseñado. Al cuerpo de inspección para lo que él está diseñado. Y cada cual, así cada ciudadano, ser responsable y contribuir con esa solución. Si no, vamos a seguir siempre en el mismo problema. Y en esto, los que más han avanzado en el mundo, la mejor solución para el tratamiento de todas estas cosas es también incrementar la cultura del uso y reuso de los productos, del reciclaje de los productos. No tiene por qué haber esos grandes volúmenes de basura. Todos los plásticos, todos los metales, todos los cartones, todos los papeles, todo eso se puede reciclar y volverle a dar un valor de uso. Y eso nos va a hacer que nosotros podamos bajar los niveles de lo que tenemos que procesar. Y sería una forma de contribuir a eso. Ahora también tiene que mejorar también en el territorio los mecanismos de materias primas para poder reciclar toda esta cantidad de desechos que hoy se convierten en desechos, pero que pueden ser reutilizables. Yo no quiero ser tampoco reiterativo, ¿no?, con usted, porque no es el objeto social de Itzigma. Pero lo que estamos debatiendo, porque es lo que quiere nuestra población. Ya hemos hablado mucho de los turistas, vamos a hablar de nuestra gente, que es para lo que nosotros estamos haciendo esta radio y estamos haciendo este programa. Una muchachita que trabajó conmigo en el gobierno, mi amiguita, me llevó a su patio y me dijo: mira, Morín, ya no vamos a hablar de los sólidos, no vamos a hablar de los plásticos, vamos a hablar de los carapachos de cangrejos, que tanta fetidez, tanto mal olor va creando en nuestra población y que lo echan, como decimos nosotros, descaradamente. Delante del que está con el patio ahí, y entonces donde hay niños, donde hay personas mayores, en fin. Yo pienso, Jiménez, no sé si usted estará de acuerdo conmigo y Uniel, no te me apartes, que hay que ser un poquito más fuerte con esto de la imposición de multa, con esto de que haya alguien que tenga que ver al que está tirando eso y le imponga una multa, porque esto lo hemos hablado varias veces nuestro compañero aquí. El turista no es porque tenga esa gran cultura que vino por ADN, sino que esa cultura fue creada también en la escuela, sí, pero también que si usted tira un papelito allá afuera, la multa no hay quien se la quite de encima. ¿Es así, Jiménez, o no? Así mismo es. Amorín, en eso hay una frase que se usa mucho y que es: a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente. La educación tiene un papel importante. Pero está un punto. Para no tener que aplicar el mazo. Ajá. Pero cuando hay que aplicar el mazo, hay que sancionar, hay que hacerlo. Ajá. Y no puede temblar la mano a nadie. Tiene que ser bien duro y bien exigente. Que le duela. Porque cualquiera sabe que en cualquier otro país, una actitud como la que comúnmente aquí va, que la persona va en un transporte por la vía pública, tomando un refresco y cuando termina, tira la lata por la ventanilla, sacar la mano para tirar la lata, en cualquier país eso te cuesta $50 de multa. Y ya usted no lo hace más. Entonces eso no lo hace más. Entonces la multa también educa, porque las sanciones no es para recoger dinero. Las sanciones son de carácter educativo. De carácter educativo incluso. Nosotros nosotros no aplicamos contravenciones en el CIMA local de aquí de la Sí, es bueno que usted lo aclare. De la Siena. Ya nosotros no tenemos cuerpo de inspección porque en el proceso de reordenamiento del ministerio hay cambio de funciones, de estructura, y nosotros ahora somos un centro de servicio y no son los inspectores los que tienen los que inspectores hacer los que aplican. Hay un departamento aquí que es de inspección. El CIMA incluso es un departamento que es provincial, que está en la cabecera de la provincia y que viene al municipio en determinado momento. Pero hay que decir, en las reglamentaciones de inspección, a veces la multa yo lo veo como que no es ni siquiera lo más relevante. Yo veo acciones que son más importantes, como es la obligación de hacer. y que de obligación de hacer. Usted tiene que recoger eso y usted tiene que detener la conducta infractora. Exacto. Eso es más importante que la multa, porque si usted le pone la multa y lo sigue haciendo, el problema sigue. Entonces es más importante la prestación comunitaria, es otra de las cosas que se puede hacer. Usted, su sanción es que usted tiene que ir a prestar un bien comunitario y a resolver ese mismo problema que usted estaba creando, el que usted creó y los que crean otros. Y con eso se educa. Con eso se educa y se resuelve el problema, que a veces la multa no es ni siquiera lo más significativo. A veces la multa le puede hacer un daño económico a la familia, que no tiene mucho que ver con, no es tan responsable de la actitud de uno de los miembros de la familia. Sí, claro. Y entonces, esos son temas que tienen sus contradicciones desde el punto de vista ético. Pero usted es el infractor, a usted va a hacer una prestación comunitaria, usted va a detener su conducta infractora, usted va a resolver el problema que creó la obligación de hacerlo. Y eso es más importante que la multa en sí. Juniel, para que me hables algo antes de concluir, ¿el Salud Pública tiene algún departamento de inspección que pueda poner multa en ese sentido? Sí, Amorín, la parte de higiene tiene unos técnicos de higiene que ellos ponen multa, pero son multas muy pobres. No duelen. Ajá. Y estoy de acuerdo con el profesor Jiménez en que debe ser más que la multa una enseñanza. Tú botaste basura, tú vas a ir a recoger basura. Y eso es un trabajo comunitario. En otros países del mundo, en los países capitalistas del primer mundo, una de las sanciones es el trabajo comunitario, ya sea limpiando, barriendo calles, fregando autobuses. Incluso en La Habana, los estudiantes que cogen escribiendo las guaguas lo ponen en el verano a fregar guaguas, los PC y todos esos camellos, los autobuses grandes. O sea, eso es un trabajo comunitario, porque no se puede implementar eso también aquí en la Hacienda de Zapata. Tienes algo que hacer, porque si ya hasta aquí, con la cantidad de años que estoy escuchando el problema de los microvertederos en la Hacienda, y no se acaba de resolver el dichoso problema este de los microvertederos, mira, hay que hacer algo, hay que apretar la mano. ¿Ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso? Yo sí estoy de acuerdo. Porque es que no hay otra forma. Hasta que ese infractor se reeduque y entonces sepa que dónde está el vertedero en la criolla. Bueno, estará mal para algunos especialistas, porque está en el parque y demás, sí, pero ahí es donde está oficialmente creado. Y hasta ahí tiene que llegar. Y tiene que haber alguien que siga al carretonero y diga, pero ¿dónde lo llevó? O digo carretón, pues decir carretonero porque es lo que más se usa aquí, pero puede ser un carro o cualquiera, un camión, lo que sea, y que esté llevando los desechos sólidos para donde le indicaron que tiene que llevarlo. Porque si no hay nadie que lo siga, nadie que controle esto, bueno, pasa lo que está pasando. Dime. Es que, Amorín, a ver, es que el sistema lleva. El vertedero tiene que tener un guardavertedero y recibe los carretones. Y ahí llegan. ¿Quién lleva tiene el control? Dispone el lugar donde hay que echarlo, no es en la misma puerta del vertedero. Y eres el que ordena el trabajo dentro del vertedero. Y es el que sabe, dice, este no está trayendo la basura al vertedero. Y es el que le informa a su sistema. Eso, pero es que eso no existe. Bueno, nosotros ya estamos algo pasadito de horario, queridos radio oyentes. Se pueden hacer muchos programas de radio con este tema. De cualquier manera, lo que queda claro para mis invitados y para este amigo suyo es que no ha fallado el control, la exigencia en cuanto a este terrible mal que acecha desde hace mucho tiempo a la Ciénaga de Zapata. Y mi amigo Ciel, haga una pausa en el programa y ya al final pues nos despediremos de nuestros buenos amigos. No, 99.5 y 100.1 FM. Entonces, le doy las gracias a ustedes por haber venido aquí, mis buenos amigos invitados, por ser tan responsables y gentiles a asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con los vertederos o basureros clandestinos en Ciénaga de Zapata. Y al amigo o amiga Radio Escucha, les invitamos a sintonizarnos el jueves 21 de junio a la misma hora, 11 antemeridiano,